Usted, señor intendente, si no va a tener que reflexionar, sentarse, hacer una autocrítica, un análisis y llamar a los trabajadores para poder solucionar la problemática. Si nosotros no puede dar el aumento, sáquenselo a los Nokia el aumento. A los Nokia tienen que sacar el aumento. ¿A quién se quedan al pelo? Con papeles en la mano, que les pueden justificar lo que hacen. A eso le cuesta el señor intendente. No a nosotros que andamos con la herramienta y trabajando todos los días y con los pecos que tenemos. Señor intendente, le doy un fuerte apretón de mano. Le doy un fuerte abrazo. Y dígale a los vecinos de Cañuela, señor intendente, de que los trabajadores municipales estaban acá para pedir un derecho que no son propios. No vamos a ceder, señor intendente. Vamos a quedarnos acá, en la carpa, con respeto como tiene que ser, señor intendente. Porque vamos a organizar como hacen ustedes. Pero si vamos a salir a caminar, vamos a salir a pasear, a todos los vecinos y a contarles. Porque estamos en la plaza. Pero que aquellos consejeros políticos lo conocen para mal. Señor intendente, se haga una autocrítica. Lo que pasa, señor intendente, yo política no hago. No, señor intendente. Como usted no me está el pueblo, a mí, como secretario general, me pusieron estos compañeros. Y yo estos compañeros voy a defenderlo y voy a dar la vida si es necesario. Y no me importa. Y le vuelvo a repetir, y abre la ventana si lo escucha bien. Mira, el viejo Arrieta lo quiere como lo quiero yo. Mañana lo tenemos que aceptar, lo aceptaremos. Si usted lo quiere, no lo aceptamos, no hay ningún problema. Pero la última palabra la tiene el trabajador, intendente. Usted como periodista lo debe saber. Un abrazo grande.